Aquí se nos dice en el Evangelio que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cuando les habían acusado a los discípulos de arrancar y comer espigas en sábado, yendo por el sembrado y que tenían hambre, hicieron eso. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, Dios es el Señor y dueño de todas las leyes culturales, de todas las leyes que hay para darle gloria. No solo en la Iglesia, sino en todas las confesiones cristianas y en todas las religiones. Él es Señor de todos esos ritos, prescripciones, consejos, prácticas, costumbres que hay en todo el mundo para darle gloria. Él estaba detrás de todos ellos, de todos los que han hecho tales cosas. Él estaba detrás para inspirar esas prácticas. Y por eso le da gloria a Dios cuando pues, se reúnen hermanos nuestros evangélicos u ortodoxos o incluso de cualquier secta, pero lo que quieren de buena voluntad es honrar a Dios. Él es dueño y señor de todas aquellas cosas que le dan gloria, aunque después la fe que haya detrás de esas personas pues sea incompleta, deformada, corrupta. Pero todo aquello que hagan para darle gloria, para alabar a Dios, individualmente o colectivamente, eso le da gloria. Y lo mismo en otras religiones, cuando los musulmanes oran 5 veces al día a Dios, a Alá, pues eso están dando gloria al único Dios que existe. Y lo mismo podríamos ir recorriendo religión tras religión. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y además todas esas costumbres, prescripciones, leyes, todo que le da gloria, en el fondo detrás está el Espíritu Santo. En lo que hay de gloria, en lo que haya de deformación, no. A veces esas prácticas buenas comienzan a deformarse y al final acaban totalmente corrompidas, o a veces corrompidas en parte. Pero el que un musulmán ore 5 veces al día a Alá, eso solamente da gloria, eso es bueno. Eso solo puede ser encomiable. Y más de una vez he pensado que si los países árabes tienen petróleo, eso es un regalo de Dios por haberle honrado. Es un regalo del Padre, que también es Padre de los musulmanes, también Dios es Padre de los musulmanes y que les dio ese regalo, porque en definitiva es un regalo. Y aunque no lo disfruten todos los habitantes de esa nación, sin embargo esas naciones serían 1000 veces más pobres si no tuvieran el regalo del petróleo, que curiosamente está en esos países y no en otros. Fijaos que Dios ha derramado dones inmensos en los países donde ha sido la cuna del cristianismo, donde ha estado radicada la cristiandad, pero tampoco ha dejado de dar dones en otros lugares. Bendecir a Dios, alabarle, no se hace en vano. No se hace en vano. Así que pienso que esta frase de Jesús, el Hijo del Hombre, Señor del sábado, tiene una profundidad muy grande, una profundidad que abarca toda la historia y todos los pueblos y muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta porque no estamos metidos en esas culturas, pero que le dan gloria. En realidad, todo ser humano que adore a un único Dios todopoderoso que ha de juzgar a vivos y muertos, está adorando a Dios. El que adora al ser infinito, que es bondad suprema, está adorando a Dios. Lo adore con el nombre que lo adore con los medios que sean. Pero cuántas religiones queman incienso a Dios, elevan cánticos de alabanza a Dios, se postran, se arrodillan, corporalmente hacen cosas para manifestar la adoración, con las manos, con la cabeza, con el cuerpo entero. E incluso, y esto ya es más sorprendente, hasta hay un verdadero monacato, por ejemplo, en el budismo. No es que estemos hablando ya de que eleven oraciones a Dios. No, no. Es que hay monacato auténtico y verdadero. Hombres que se reúnen en un lugar para dedicarse a las cosas del espíritu. Y que externamente, salvo las túnicas y todo lo demás, pues realmente es un monasterio y se reúnen a recitar los mantras a determinadas horas al día y llevan una vida ascética, una vida entregada no al goce de los sentidos, sino a cultivar el espíritu. Allí está detrás el Espíritu Santo, sin ninguna duda. Sin ninguna. Está detrás de los musulmanes cuando le adoran 5 veces al día, está detrás de los budistas en el monacato, está detrás de una tribu africana que le ofrezca unos frutos del campo a el Padre de los cielos al venir la cosecha, está detrás de todo. Pues nada más, que todos nosotros nos demos cuenta de este maravilloso, verdaderamente precioso espectáculo de adoración tan variado, un espectáculo tan variado a lo largo y ancho del mundo y de los siglos, que es un espectáculo digno de verse la cantidad de formas en que los hijos adoran a su Padre eterno.